dando vueltas, ja. Sigo dando vueltas, sigo, pensar, sigo preguntándome hasta dónde voy a llegar. ¿Será sigo preguntando el camino correcto, que me diga lo que estoy sintiendo, mis palabras y mis rimas. Mis sentidos ya no te guían para poder ver una realidad que se asoma, parece ser. Dando vueltas, sigues tú, ja. Dando vueltas, de no ver la luz, sin parar. Dando vueltas, tratando de imitar a alguien como tú. Dando vueltas, sigo dando vueltas, tu propio ataúd, pero no me guío por ser mí mismo. Solo trato de no ser tu signo, esperando el momento indicado para actuar y para dejarte de lado. Vamos mal, ponte a pensar que mi rap suena en cada base que pongas ya. Ja, ja. Dando vueltas, yo, dando vueltas, dando vueltas, sigues tú sin pensar. Dando vueltas, yo, preguntándote hasta dónde dando puedes vueltas, llegar. Dando vueltas, dando vueltas, sin parar. No correcto. Sin parar, si es cierto. Sí, sin parar, vueltas. Sin parar, ajá, sin parar, sin dando vueltas, estoy dando acá, vueltas. Dando vueltas sin parar, dando vueltas sin pensar, preguntándote hasta dónde sin pensar llegar. Será esto, será lo otro, ya no me importa ser mejor que otro. Ajá, dando vueltas sin pensar, dando vueltas hasta dónde puedes llegar. Tomo este camino, te digo, que me diga lo que estoy sintiendo, que mis palabras y mis rimas y mis sentidos ya no lo estoy viendo, para poder ver dando vueltas, que dando estás vueltas, en una realidad que se asoma y que ves. Dando vueltas, yo, yo, dando vueltas, sigues yo, tú, yo. Ajá. Dando vueltas, sí, aquí estoy, ja. Dando vueltas, sí, sí, me voy, ja. Dando vueltas alrededor, ja, dando vueltas en mi interior. Ya no sé pa' dónde más dirigir mi cuerpo, mi alma, tengo que salir. Dando vueltas por ahí, por la calle, como un gurí tirado, dando haciendo vueltas, nada. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas alrededor de mi cabeza. Dando, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas alrededor de mi cabeza. Y dando, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, están todos dando vuelta. Sigo dando vuelta, ajá. Sigo dando vuelta, ajá. Sigo dando vuelta, ajá.